RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá volvimos nuevamente. Acá, ¿cuántas actividades esta semana, eh? Así es. Vamos con otro momento de acá, agenda breve. Acá, la ciudad de Buenos Aires. Estas dos son de acá, exactamente. Tuvimos varias. Una es de La Plata, que ya la mencionamos. El jueves 29 de octubre a las 18:30 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, sede Constitución, Santiago del Estero 1029, allí se presentará el libro Geopolítica del Litio, Industria, Ciencia y Energía en Argentina. Este es un libro coordinado por el doctor Bruno Fornillo y editado por el colectivo Claxo. Allí se puede bajar, después vemos de poner el link para también poder tener el libro virtual y poder aproximarse el que tenga ganas a de qué se trata esto. Nos llamó la atención el título y nos llamó la atención también por quienes eran algunos de los que habían participado en su construcción, digamos, en hacer ese libro. Entre ellos está Ariel Slipa, con quien estuvimos hablando la semana pasada. Allí nos parece que es toda una definición como para poder estar en sociales y ver de qué se trata esta presentación. Una presentación que va a estar a cargo de Aldo Ferrer, un economista que bien podemos considerar desarrollista, ¿verdad? Junto a Maristela Svampa, que es una socióloga a quien podríamos definir como una crítica severa de las políticas extractivistas. La tercera pata de esta presentación será Arnaldo Vicintín, que es doctor en Ciencias Químicas con orientación en Tecnología Química, de la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, y está considerado uno de los mayores especialistas en baterías de ion litio en Argentina. Ha investigado sobre eso, con lo cual uno podría presumir que Vicintín va a estar, por lo menos muy interesado en que se desarrolle algo alrededor de la extracción del litio. Mientras que otros estarán más preocupados por lo que pueda ocurrir con esas 33 comunidades de los salares salteños, jujeños, que están resistiendo justamente la instalación y por qué y demás. Bueno, repetimos entonces que esto va a ser en la Facultad de Sociales, en la sede de Santiago del Estero 1029. Hay otras actividades. Va a haber un festival también, esto es el viernes 30 de octubre, a partir de las 17 horas, festival Todos por el Clínicas. Hablamos hace 15 días aproximadamente en ocasión del tercer congreso de médicos de pueblos fumigados, que se tuvo que trasladar el primer día, el inaugural de ese congreso, al Hospital de Clínicas, y dijimos que realmente lo que pudimos apreciar caminando algunos de sus pasillos y viendo la situación en la que se atendía en la guardia, sin siquiera un baño dentro del hospital habilitado, a horas tempranas de la tarde, ¿verdad? En el sector de las guardias, nos parecía, en ese momento lo calificamos de tenebroso, y realmente es tremendo lo que ocurre allí con el hospital. Creo que hay nada más que dos o tres ascensores funcionando, en fin. Bueno, allí varias organizaciones se han concentrado en hacer esto, festival Todos por el Clínicas. Es el próximo 30 de octubre a partir de las 17 horas en Plaza Jusey, en Avenida Córdoba, entre Junín y Uriburu. Y hay unas bandas invitadas, no sabemos a qué hora va a terminar esto, pero bueno, el plan de la mariposa, Flor de Monos, Fantástica Percusión y La Que Te Cumbió. La Que Te Cumbió, mejor dicho. Bien, esto será entonces, repetimos, el próximo viernes 30 de octubre a partir de las 17 horas. Thank you.